Ya no queda tiempo para detener la sangre caliente, el atardecer. Cicatrices que jamás cerré, ahora reconozco que me hicieron bien.